nueva jefatura de gobierno y dos ministerios, Hacienda y Planeamiento, aunque parezca mentira Planeamiento, cuya primera etapa de construcción costará 280 millones de pesos. Según había asegurado el macrismo, no iba a afectar al Borda, pero los profesionales que asisten diariamente sostienen lo contrario. La realidad nos demuestra que sus intenciones son otras. Al presentarse en los terrenos del hospital, que supuestamente no deberían desaparecer, maquinarias de demoliciones, se pone en evidencia que estas obras sí afectan al hospital, aseguraron en un comunicado. El taller, surgido en plena crisis gracias a asambleas barriales y que busca una solución alimenticia que abarque a toda la zona, funciona desde 2001. Poco a poco fue transformándose en un dispositivo más terapéutico y ahí nos llamaron hace 6 años al Centro de Estudiantes de Psicología de la UBA. Hoy en día asisten 20 internos y lo sostenemos entre estudiantes y recibidos. Organizamos la producción, el trabajo y las salidas, producto de las ventas en la facultad y en el mismo hospital. Esto permite trabajar la inserción social del paciente y es una herramienta económica a la hora de la externación. Esto lo decía la psicóloga Luciana Buroto. Ante el cierre sin previo aviso, se reunieron con el subdirector del Borda, quien les comunicó que no se responsabiliza por lo que suceda con el taller. Tras un avance importante, de martes a jueves, la obra fue suspendida el viernes, ante el reclamo de los distintos sindicatos que tienen representación en el hospital. A su vez, los trabajos de demolición no solo afectaron al taller de pan, que lleva más de una semana sin poder realizarse. También provocaron destrozos en los sótanos de la cocina que dejaron sin agua el lavadero, el sector de mantenimiento y la cocina. Esta nota decididamente es mucho más larga porque mucho más largo y mucho más profundo que lo que acabo de leer es el problema que hay en el Borda que hace un año prácticamente sigue sin gas. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en otra emisión de Olvidaba Decirte. Es martes 7 de marzo, miércoles, perdón, 7 de marzo. ¿Cuándo salimos un martes? Como para que yo diga martes. No sé. Nunca salimos un martes. Olvidaba Decirte nunca salió en martes. No se confunda la audiencia, siempre en miércoles. Yo sola me confundo. Repito entonces, miércoles 7 de marzo de 2012. ¿Cómo estás, Sole? Bien, un poco cansada, pero bien, ahora estoy mejor de la voz. Ya se acabó la voz de Coco Basile, así que ahora tengo mi voz normal, pero por suerte me mejoré y me curé. Algo. Bien, pero hoy tenemos otra baja. Silvia no viene. ¿Qué le pasó? Y tú, un pequeño accidente, Silvia. No sé qué estuvo haciendo, paseando en moto, se quemó con el caño de escape. No. ¿Podés creer? Tiene una infección morrocotuda esta Silvia. Bueno, Silvia, que te mejores, mantén la patita ahí en alto, como te dice el médico, hacele caso, ponete las pomaditas que te mandan poner. Y bueno, te esperamos lo más pronto que puedas. En cuanto sí, te mejores. Un beso grande para Silvia, nuestra compañera, y bueno, esperamos verla pronto por acá. Exactamente. De nuevo. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Les cuento. Que tal como anunciamos, hoy nos visita la artista plástica María Giuffra y viene junto con Laura Villaflor Guerreiro, que dice que por ahora es profe nada más, pero me parece que me está engañando. Algo nos va a tener que contar Laura. Bueno, a María hay que verla y nos dirá dónde. Hay que oírla, así que no te vayas porque María es forma, es color, es textura, es movimiento, pero por sobre todo es memoria.

Le llevó un tiempo comprender que si pintaba cuerpo sin rostro era porque estaba poniendo en trazos y colores su infancia como exiliada e hija de un desaparecido. Con el tiempo, también descubrió que ciertos recuerdos de niñez no eran tan únicos ni tan privados, sino compartidos con otras mujeres y otros varones. ¿Te recuerda algo esto? Hola a todos. Sí, esa es una entrevista que me hizo una periodista, Sol, con un apellido muy complicado que no recuerdo, que salió en Página a raíz de la exposición Los Niños del Proceso, que creo que era, se hizo en Plaza Defensa, que ahora, bueno, ya no es más un centro de exposición, sino un centro afro, creo. Bueno, y bueno, a partir de eso fue la entrevista. Quiero darte la bienvenida con estas palabras, porque realmente esto pinta bastante lo que vos hacés. Y bueno, a partir de esto quería que sirviera como disparador para que nos contaras un poco también. Pero también te quería saludar a vos. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Bueno, bienvenida también entonces. Muchas gracias. Contame un poco, María. Sí. Yo te describo como que sos movimiento, sos color, sos luz. Usas muchas transparencias en tu obra. Contanos sí. un poco de tu obra. Describí la voz un poco, contanos qué te motiva. Bueno, diferentes cosas. En la serie Los Niños del Proceso, que fue la primera serie que yo hice sistemática sobre mi historia, tengo que decir que lo que me motivó absolutamente fueron mis compañeros. Escuchar sus historias. Tanto en ámbitos como la agrupación Hijos, como también en ámbitos privados, de juntarme, charlar y contarnos, porque siempre entre nosotros tenemos la necesidad de contarnos y de saber qué le pasó al otro, porque si bien compartimos la historia, somos hijos desaparecidos, de asesinados, es increíble que cada historia fue absolutamente única. Cada uno de nosotros, a pesar de que somos compañeros y siempre decimos que somos hermanos, cada uno de nosotros la vivió de una manera única. Muchas veces sentimos las mismas cosas y muchas veces no. Y yo el trabajo que hice fue de investigación, así, digamos, al principio fue muy intuitivo. Lo que a mí me sucedía era que yo estaba en un ámbito en donde, bueno, estaba en la agrupación Hijos, empecé a conocer un montón de compañeros que me empezaron a contar sus historias. Me pasaron muchísimas cosas hasta el momento de entrar en Hijos. Yo siempre pensaba que la peor historia del mundo era la mía. Y cuando entré a Hijos y empecé a conocer un montón de historias de compañeros, me di cuenta que era una privilegiada total y absoluta de tener, por ejemplo, a mi madre viva. ¿De qué época me estás hablando? Año 95, 96. Yo ahí estaba estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que bueno, después Menem hizo el desastre que hizo con el Yuna, en fin, otro tema. Pero en ese sí. momento yo estaba estudiando Bellas Artes, estaba en Hijos, no era consciente de que trabajaba con esa temática. Simplemente estudiaba, aparte hacía mis trabajos en mi casa, en mi taller, y no era consciente de lo que estaba haciendo. Después, cuando me recibí, sabía, tenía un impulso muy grande. Yo me recibí de profesora, pero yo tenía un impulso muy grande de pintar y dibujar. Si bien di clases en escuelas y en mi taller, yo quería dedicar mi tiempo a pintar y dibujar. No tenía muy claro qué ni nada, pero era un impulso, era algo que me salía, que era muy fuerte. ¿Desde antes de empezar a estudiar o ya cuando estabas estudiando? Siempre. Pero cuando yo me recibí de la Pueyrredón, que ahí se te va un montón, digamos, ahí las 8 horas que vos cursás haciendo una carrera, digamos, empezás a laburar por ahí menos, tenés un montón de tiempo y decís, bueno, ¿qué hago? Y yo sabía que quería pintar. Y ahí yo me presenté a una beca, a la Fundación Antorchas, que lamentablemente no existe más. Es terrible porque no hay becas para artes plásticas a nivel nacional. Está la miseria del Fondo Nacional de las Artes, que es realmente una miseria. Pero bueno, en ese momento estaba la Fundación Antorchas, que era un montón de dinero, te permitía vivir 2 años pintando, sin pensar en qué, cómo. Y yo, cuando me quise presentar a esa beca, sabía que me tenía que presentar, pero no tenía muy claro, había que presentar un proyecto y escribir no sé cuántas palabras y explicar lo que uno hacía. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué explico? Porque explicar lo que uno hace es muy difícil, y más yo en ese momento tenía 25 años, qué sé yo, no tenía ni idea, la verdad. Y me acuerdo que un amigo mío, que es pintor, lo voy a nombrar porque se lo debo siempre, Sergio Lamana, es artista plástico, es un genio, vino y me dijo, bueno, a ver, sí, nena, a ver qué hacemos, querida, juntamos todos mis cuadros en el living. Y él, indignado, me dijo, ¿no te das cuenta que es obvio lo que estás pintando? ¿No te das cuenta que sos vos, es tu historia, son las historias de tus amigos? Está todo acá, está escrito. Estaban los cuadros que finalmente yo la pintaba a Laura Villaflor sin saberlo. Ahora, después les contamos esa historia que es increíble. No, pero se conocían, no, ustedes. Yo no la conocía, y yo pintaba su historia y la pintaba a ella sin saberlo. Mirá vos qué loco, sí, esto. Sí, sí. Y yo pinté 1000 cuadros pre... Los niños del proceso, que de hecho, bueno, no están en la página, porque tampoco puedo poner en mi página web 80.000 millones de pinturas. Entonces, bueno, esos no están. Algunos están, el que tenés, sí, está. Sí, bueno, sí, pero sí, hay que hacer más muestras. Hay que hacer más muestras. Claro, sí, hay que exponerlos. Y bueno, y ahí Sergio me ayudó y me dijo, querida, fíjate, sentate vos sola con tus cuadros y simplemente conceptualizá lo que ya hiciste. Y eso fue lo que hice. Yo me presenté en la beca diciendo que yo quería pintar mi historia, la de mis compañeros, que sentía que habían hablado las abuelas, habían hablado las madres de Plaza de Mayo, y que no, nuestra voz, la de los hijos, no, en ese momento no estaba tan vigente. No había tantas películas de hijos como hay ahora, no había tantos libros de hijos como hay ahora, no había tanta producción de hijos como hay ahora. Claro, la visión de ustedes no estaba plasmada en ningún lugar. Nuestra voz no estaba. Estaba, claro, políticamente en la agrupación Hijos, pero artísticamente no estaba. Y ahí yo me presenté en la beca y, bueno, me ayudó también que tengo que nombrar a que me recomendaron, había que presentar cartas de recomendación, y me recomendó Yuyo Noé y León Ferrari, que sin conocer mi obra, yo fui, les presenté mis carpetas, les conté, y ellos confiaron en mí, me hicieron las cartas y bueno, finalmente gané la beca y gracias a eso me pude dedicar 2 años a la producción de Los Niños del Proceso, que fue una muestra que yo la expuse 1 millón de veces. Me gustaría seguir exponiéndola porque nunca es suficiente. Exactamente. Pero la expuse muchísimo, y lo que a mí me pasó exponiéndola es que la primera vez que la expuse yo estaba muy nerviosa. Fue una exposición a mitad de la beca, que fue en Tucumán, que me invitaron en el Birla, el Centro Cultural Birla de Tucumán, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. Y ahí yo presenté una muestra que se llamaba Niña... Se llamaba el nombre de un cuadro, no se llamaba todavía Los Niños del Proceso, porque yo no había terminado la serie y bueno, todavía no estaba. Pero yo ahí expuse, también me pasó algo muy loco, porque el día de la inauguración... yo estaba a la vuelta del lugar de exposición con mi carpetita, con las fotos, haciendo una fotocopia, no sé qué, y la dejé acá, y vino un pibe alto, y la empezó a mirar así de chusma. Le digo, ¿puedo verla? Así, mirala. La empezó a ver y me dice, ay, qué lindo, ¿dónde puedo ver? Yo inauguro hoy, le digo, en el Birla. Y él me dice, ah, yo también inauguro hoy en el Birla, yo soy grabador. Ah, bueno. Resultó que inauguramos juntos y que era Rolo Medina, que es un hijo, un compañero mío, que es hijo también. Yo decía, bueno, me persiguen. Entonces es como que ahí yo sentía que yo tenía que contar la historia de todos los hijos que me venían llegando por lugares insólitos. Como que estabas por muy buen camino. Sí, yo estaba así, como, claro, como recibiendo un montón de historias de compañeros y todo eso explotó en Los Niños del Proceso. Es una serie de dibujos y de pinturas que son muchos cuadros. La mayoría están subidos a la web, pero no todos, porque si no sería como medio insoportable. Pero lo mejor que me pasa a mí con Los Niños del Proceso es cuando los expongo, porque he tenido experiencias increíbles. Yo la primera vez que los puse en Buenos Aires fue en el Congreso, en la Sala Cabezas. Y yo estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar con la gente. No sabía si me iban a pegar, si me iban a quemar todos los cuadros, si me iban a... Yo estaba... Dije, acá me matan. Y nada que ver, fue... ¿Pero por qué sentías eso? ¿Que era inseguridad? ¿Tú o sentías hostilidad era mucha, no, era mucha exposición. Yo sentía que yo estaba exponiendo una historia y una voz, una experiencia de hijos desaparecidos y asesinados que hasta ese momento no se había expuesto. Y estaba exponiendo no solo mi historia, sino la de todos mis compañeros que me habían confiado. Yo hay cuadros que, bueno, vos habrás visto, unos de unos osos, donde dice textuales palabras de compañeros míos, textuales, no que yo las ficcioné. A mí vinieron y me dijeron tal y tal cosa y yo lo puse tal y tal cual. Y decía, bueno, ¿qué onda esta gente? Capaz que... Y tuve la mejor respuesta. A todos les gustó, todos se sintieron representados. La gente que no era hija me han escrito cosas y me han dicho que entendieron lo que a nosotros nos pasó a partir de mi trabajo. Y bueno, ya eso hace años que hice Los Niños del Proceso y es como que siempre la gente me dice cosas positivas. Entonces es como que fue algo muy... sigue siendo algo muy satisfactorio a pesar... de que tuvo su lado heavy, porque escuchar tantas historias de tantos hijos y tan fuertes tuvo sus consecuencias, digamos, tristeza, bajón, bronca, de todo me pasó, ¿no? Bien, ¿qué técnica trabajas? Todo lo que pueda, digamos, yo la técnica no la elijo, sino que es como que lo que yo quiero decir elige la técnica. Dependiendo de lo que yo tenga en la cabeza, la idea o la sensación que tenga que plasmar, ahí se me aparece la técnica. Yo he visto bastantes cosas, pero todo lo que tenés en la página, ¿no es cierto? Y vi lápiz, vi algo a tinta. Óleo. Sí. Carbonilla, acrílico. Exactamente. Bueno, lo que más me movilizó fue lo que tenés en acrílico. Y lo hablábamos antes, las transparencias que lográs. Las transparencias son acuarelas, por ahí. Son acuarelas, esas. Sí. El retrato trabajo, de mi padre. El trabajo de acuarela. Es una acuarela. Es una acuarela. Es impresionante. En realidad, tengo que ser estricta, muchísimo. Es tinta. Da otra a transparencia ver. Que la acuarela. A ver. ¿No? Sí. Digamos, el azul ese que vos viste, ese azul especial, esa transparencia especial y esa cosa especial que tiene es la tinta. Mirá la acuarela vos. Da transparencia, pero no da. Bueno, hablando específicamente de ese retrato, ¿no? Que se llama. Es un retrato que está en la serie Los Niños del Proceso en dibujo y se llama Eso que siempre me falta. Y que yo creo que te dije que eso siempre te acompaña. Sí. Sí. No, es. Es realmente, es impactante, moviliza muchísimo. No quiero aflojar de nuevo, pero realmente es digno de verlo, es digno de disfrutarlo. Bueno, gracias. Bueno, Laura. Bueno, yo voy a hablar de otra cosa. Después igual si quieren contamos nuestra historia, nuestros encuentros intergalácticos con María Yupra. Dale, pero tenemos que ir a un corte y dale. Quería que contaras un poquitito qué es lo que estás haciendo vos y después nos vamos a un cortecito. No, igual yo quería hablar del colectivo de hijos. Nosotras formamos parte con otros compañeros que son más de 30 compañeros de una... No, esa agrupación nosotros nos llamamos Colectivo de Hijos, que está compuesto exclusivamente por hijos desaparecidos y asesinados, no tiene población abierta. Y con esto de decir que decía María, de decir nosotros con nuestras palabras, tanto lo político como lo personal, como contar nuestras historias, nosotros hacemos unos CDC, que menos centro clandestino de concentración, son cualquier cosa, campo de creación colectiva. Son club de collage. O club de collage. Sí, tienen un montón de nombres y estamos haciendo una exposición que se llama Huachos en el marco del mes de la memoria de marzo y demás. El 21 de marzo a las 19 horas inauguramos en la legislatura. Están todos invitadísimos. Porteña. Sí. Así que y ahí se va a mostrar la producción de todos nosotros que son collage. Y afiches. Bien, afiches. Repasemos entonces, 21 de marzo. A las 19 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Perú y Irigoyen.

este pueblo. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Hola, mi nombre es Ciro Pertusi, cantante de Jauría. Vos, yo, todos nosotros, podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, seguimos en Olvidaba Decirte y les quiero contar algunas cositas. 7 de marzo, ya habíamos dicho, antes dije martes, pero no es martes, es miércoles. Igualmente, 7 de marzo, Día Nacional del Médico Legista. ¿Qué pasó en el 2010? No sé, contame. ¿Cómo no sabes? ¿No estudiaste? El secreto de sus ojos ganó el Oscar. En 2006 fue destituido Aníbal Ibarra de la jefatura de gobierno porteño a causa de la tragedia de Cromañón. En 1906 nació en Santiago del Estero el médico sanitarista Ramón Carrillo, también neurocirujano. En 1895, tal vez no lo conozcan mucho, yo se los recomiendo realmente, nació en Avellaneda el compositor y director Juan José Castro. Excelente. Tuve el placer de conocerlo viviendo en Carmen de Patagones, que viene precisamente a colación ahora porque en 1827 la flota imperial brasilera es derrotada por los defensores argentinos en Carmen de Patagones. Así que saludo a todos los maragatos y bueno, y la última efeméride que les cuento, en 1826 la primer presidencia Bernardino Rivadavia asumió. Bárbaro. ¿Viste? Después otra noticia. Mucho más acá, esto ocurrió en los últimos, se dio a conocer los primeros días de marzo, el EAF identificó los restos de Juan Carlos Rosale y de Adrián Enrique Acesimbeni, fueron exhumados del cementerio de Magdalena. Y bueno, continuamos con nuestro programa, continuamos con nuestras invitadas. ¿Sí? Que nos estaban a punto, por lo menos terminamos el último bloque, que ellas nos estaban contando esta nueva presentación que iban a tener. Si la querés volver a recordar, para Dale. Todos aquellos que se engancharon recién. Dale. Y les cuento, nos está escuchando, a ver, Martín Chamorro, que es compañero de ustedes de militancia, en Soledad. Besos a Martín y a Soledad. Nuestros huérfanos coequippers. Y Soledad dice que se fue a un ciber a escuchar. Genia, ídola. Estudiando sin aire acondicionado. Hace muy bien, tienen que escuchar, nos olvidaba decir, tienen que escucharlas a ustedes también. Obviamente. María Yufra, Laura Villaflor Guerreiro. ¿Cómo se van a perder a nuestras invitadas? Y bueno, así que nos estabas contando lo siguiente. No, les estábamos hablando del colectivo de hijos, que en verdad no es un organismo de derechos humanos. Somos un grupo de hijos que trabajamos sobre política, arte, investigación. No es la agrupación Hijos. No, repitamos, no es la agrupación eso, Hijos, claro, aunque como hay muchos de nosotros, pasamos en algún momento de nuestras vidas por la agrupación Hijos. Muchos de nosotros estuvimos desde muchos de nosotros estuvimos desde el año 1995 en la agrupación Hijos. Y decís muchos de nosotros porque todos los hijos que están, o sea, todos los integrantes del colectivo de hijos colectivo son huérfanos 100% con carnet de huérfanos. Bueno, este es el humor que uno va creando. Perdón, para defenderse, perdón, tenemos, ¿no?, un poquito, claro, de humor negro porque no nos queda otra. Sí. No, es conocido ese tipo de humor, no hay ningún problema. Así que vamos a estar exponiendo los trabajos que realizamos a lo largo de 2 años en la legislatura porteña. El 21 de marzo inauguramos a las 19. Vengan a la inauguración. Sí. ¿No? Vamos a comprar unos vinitos. Unos vinitos, a ver. Ah, entonces vamos. Ah, brindis de honor, vamos. Entonces nos faltamos. Sí, claro. Totalmente. Y bueno. Así, bueno, y aparte del colectivo de hijos, está trabajando sobre un proyecto que es el proyecto Tesoros, que va a ser un museo virtual con los objetos de nuestros padres, con fotos, obviamente. Ay, y quería contar que ganamos el proyecto del Fondo Nacional de las Artes. El proyecto Tesoros ganó el fondo, ganó el subsidio del Fondo Nacional de las Artes para hacer este museo virtual que ya saldrá, no sé, en un año. Sí, totalmente. También estamos trabajando en un padrón donde figuren la totalidad de los hijos de desaparecidos para tener más o menos un mapeo de cómo es la población, digamos, cuántos. Porque increíblemente somos. El Estado no sabe cuántos hijos de desaparecidos y asesinados dejó el terrorismo de Estado. Calculamos que es una población de más o menos 14.000 hijos, 14.000 huérfanos más. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. También. ¿Cómo van a implementar el listado este? Lo estamos construyendo en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos. Específicamente. Bien. Y con el colectivo de hijos. Sí, el colectivo de hijos fue el que generó el proyecto. ¿Y se encuentran con que hay denuncias que no se han hecho entonces? Porque si hay hijos. No, ahora con lo que se está trabajando es con las denuncias que están hechas. En verdad lo que tiene es que nosotros como hijos decimos que somos como una población invisible, porque en verdad el Estado, por medio de sus leyes, nunca nombra a los hijos, sino que siempre nombra a los padres. En leyes, en lo que tiene que ver con leyes de políticas reparatorias, por ejemplo la 24411. En verdad se hace como un juicio de sucesión en base a los padres, de los cuales los hijos somos herederos, pero no se nos nombra como población víctima del terrorismo del Estado, digamos. Exacto. Para el Estado los hijos desaparecidos no fueron niños víctimas del terrorismo de Estado. Cuando en realidad también son sobrevivientes. Exactamente. Sobre todo porque muchos de nosotros presenciamos los secuestros de nuestros padres, los asesinatos. Ni hablar de los que nacieron estuvieron en cautiverio. Algunos no nacieron, pero estuvieron en centros clandestinos de detención y demás. Pero bueno, así que los invitamos a todos a la muestra, a la inauguración de la muestra, el 21 de marzo a las 19 horas. Bien, bueno, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a estar seguramente ahí, así que... Ah, están todos más que invitados. También les quería recordar el blog de María. Sitio web, me confundo a veces. Es mariahiufra.com.ar y ahí pueden ver parte de lo que son sus obras. Bien. Bueno, y yo quería contarles algo que no está sucediendo en nuestro país, pero que está sumamente ligado a nosotros y a nosotros como Exolimpo. Vos sabés que hay una arquitecta y fotógrafa que se llama Anita Purchaserra, espero haber pronunciado bien el apellido, si no, Anita, te mando un beso enorme, sé que me estás escuchando y que vas a saber disculpar. Anita es hija de española y un francés. Ella siente un gran compromiso con los derechos humanos y nos muestra todo lo que ve, todo lo que se ve a través de sus ojos, ¿no es cierto? Y está haciendo una muestra que la presentó el día 5 en la Casa Argentina en Francia, en París precisamente. La muestra va a estar hasta el 4 de abril. Nosotros no podemos ir a verla, pero Anita seguramente la va a traer porque viene en mayo para la Argentina. Esta muestra habla de... gira en torno a la visión que tiene ella sobre 2 centros clandestinos, puntualmente Automotores Orleti y el Olimpo. Y bueno, hay una serie de fotos que ella sacó acá y quería pasar un audio que, bueno, fue grabado en el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales. Vamos a escuchar a Anita, por Estamos favor. Haciendo el programa en el muy querido ámbito de la Casa Argentina, en la sala donde se realizan los conciertos y las exposiciones, rodeado de los cuadros de las fotografías de Anita Purchaserra, que habla muy bien español, aún francesa. Anita, bienvenida. Hola, muchas gracias por recibirme y permitir presentar la muestra acá en su programa. ¿Has

es tal cual como eran todos los vínculos. Yo lo leí en esa época, hace un millón de años, y yo me sentí muy identificada y pensaba, yo pensaba que era ficción, pero decía, no puede ser, porque es, encima se llamaba María la nena. Bueno, y ahí yo es cuando yo les conté que hice un montón de cuadros a partir de ese libro, que fue mi pre Los Niños del Proceso. Bueno, y entonces seguimos. El otro día estábamos en una reunión y estábamos hablando de que vamos a registrar las imágenes y demás para que nadie las pueda bajar y reproducir, y en eso ya lo digo, porque a mí una vez me escribieron un libro donde yo era el personaje principal y no me avisaron. Entonces María me dice, no te puedo creer. Vos dijiste, el libro de Diana Piazzolla, y yo dije, no, no puedo creer que seas vos. Y le empecé a decir, te pinté antes de conocerte. Y cuando vino a verlo. ¿Cuándo fue esto exactamente? ¿Que la pinté o que coincidimos? No, que se dieron cuenta de la historia. Hace menos de un mes. ¿Y cuánto hace que se conocen? No hace mucho. El año pasado. Sí. Bueno, está entonces. Y lo peor es que me pintó y me parezco a lo que pintó. Sí. Mirá vos. Sí. Y la visión del artista va más allá de los ojos, ¿viste? Sí. Sí, bueno. Y encima yo en esa época cuando pinté esos cuadros, yo exponía en la Plaza Serrano, en los puestitos que había ahí, y me hice muy amiga de una pibita que venía a verme, le encantaban esos cuadros, y resultó que esa chiquita Marisol es la prima de ella. Mira. Entonces, viste, yo pienso, bueno, esta Laurita y yo cumplimos el mismo día, el 22 de septiembre, yo del 76, ella del 78, pero es como que yo digo, ella nos teníamos que conocer, estaba, claro, y así, predestinado. Mirá, no tenemos tiempo, pero tenemos mil historias con otros hijos así, que te caen de no sé dónde, decís, pero ¿cómo que vos sos hijo, viste, y lo conocés en otro lado? O conocés toda su vida sin haberlo visto nunca. ¿Nunca se les ocurrió escribir todo esto? Yo creo que debe haber cosas. Hay, sí, están hay los gente. Topos de Félix Brusón. Hay gente. Ay, bueno, sí, podemos recomendar libros de hijos desaparecidos. Sí. Los topos de Félix Brusón es lo más de lo más. Sí. Después está El mar y la serpiente de Paula Bombara, que a mí me gustó mucho. Hay otro libro de otra chica que no me acuerdo el nombre, pero que se llama La casa de los conejos. Sí. Y un libro inédito que a mí me gusta mucho, que yo lo ilustré, pero todavía no está editado. Si hay alguien que lo quiere editar, que le escribió Julia Coria, que escribió su biografía, yo la ilustré y no está editado. Se editó un solo capítulo que se llama El sentido de la historia y que se publicó en la revista El Monitor, en la revista del Ministerio de Educación. Mirá qué interesante. Bueno, pero hay que seguir escribiendo estas historias. Todo sí. Lo que ustedes están contando. Por suerte hay un montón de hijos escritores. Bueno, Ángela Urondo tiene su blog que se llama Pedacitos de mí. Y el otro blog que es Infancia Dictadura. Bueno, hay un montón de hijos que se dedican al arte. Muchísimos, por suerte. Bien, bueno, perfecto. Sí, ya me están corriendo. ¿Cómo estás? Muy bien, chicas, ustedes, tanto bien. Tiempo. Acá estamos recibiendo a los compañeros del próximo programa y Flores en Mil Flores. Así es. ¿Cómo estás? Bien, empiezan muy bien. Hoy ustedes. Retomamos hoy. Ciclo 2012. Sí, así es. Bien. ¿Y qué nos tienen preparado para hoy? ¿Qué vamos a escuchar? Mañana es el Día de la Mujer. Entonces, como nosotras estamos participando de un colectivo de mujeres en nuestra comuna, así que bueno, dijimos vamos a contar qué estamos haciendo y bueno, homenajearnos a nosotras, repensarnos, contar qué cosas estamos haciendo. Así que bueno, vamos a hablar. Van a venir algunas compañeras. Ahora en este momento están en la reunión de consejo consultivo. Y bueno, terminan ahí y se vienen para acá las compañeras. Bueno, reunión de mujeres entonces para la previa al Día de la Mujer. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a escucharlos entonces. Bueno, estamos llenas de mujeres hoy. Somos sí. Como seis. Sí, menos saquemos al gato, ¿no? Pobre gato. Bueno, pobrecita, no es bueno, no tiene un aguante. Cerrando, Silvia, nuestra compañera, les dejo mensajes para ustedes, chicas. El colectivo de Telar las invita a colocar un pañuelo de lana con el nombre de los compas de detenidos desaparecidos. Los esperamos el sábado a las 15 horas. Les cuento, el colectivo de Telar tiene un proyecto que es hacer 30.000 pañuelos de lana como símbolo también de lo que es la lucha de las madres. Esto surgió como un proyecto también por algo que surgió dentro de lo que es los detenidos desaparecidos desde Perú. Ellos empezaron a reconocer los cuerpos, ya que no tenían otros medios, empezaban a reconocer los cuerpos de sus compañeros detenidos, desaparecidos, mediante la ropa que ellos le hacían sobre los tejidos. Entonces, a partir de ese proyecto, surgió Pañuelos por la Memoria, que es el proyecto que está haciendo nuestra compañera Silvia, del colectivo de Telar. Exactamente. Y la idea es después tenerlos todos bordados o pintados con el nombre de cada compañero desaparecido, unirlos y hacer un abrazo simbólico al Ex Olimpo para el 24 de marzo. ¿No? Bueno. Así que estén invitadas. Bueno. Dale. Sí, perfecto. Realmente está muy lindo. Bueno, quiero agradecerles. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Y gracias a los oyentes. Sí, a los huérfanos oyentes y a los oyentes no huérfanos. suena bien eso. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber estado acá. Quiero que vuelvan. Cuando quieras. Cuando quieras. Sería muy interesante que hagamos otro programa, que se den otra vueltita. Dale. Después de la muestra. Ah, sí, estaría bueno para contar la experiencia. Sí, totalmente. Invitamos sí, a los muy chicos. Muy lindo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, Gato. Gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. Qué lindo escucharte. Bueno, gracias Venas Abiertas, gracias La Bemba, gracias Ex Olimpo. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Muchas gracias. ¿Sí? Chaucito, chau, sale. Chau. Cambiará con este mundo.